Bueno, esta iniciativa es una iniciativa impulsada desde el SAPS, desde el Centro Cultural y de Salud y Seguridad Laboral del Hospital Subzonal Especializado Dr. Dardo Rocha, que dicho sea de paso, bueno, justamente todo lo que es la comisión directiva nos permite hacer esta movida, ¿no? Y esta campaña del dengue que arrancó el año pasado en las escuelas primarias de Cañuelas y que este año apuntamos a ir a los jardines de infantes. Por eso es que hoy estamos acá. La campaña un poco es en relación a cómo transmitir algunas cuestiones referidas a tratamiento, a poder concientizar acerca de cómo cuidarnos ante el dengue, ¿no? Y entonces, bueno, nosotras, este equipo que está acá, lo que decidimos fue a través del arte, y para nosotros esto fue fundamental para poder comunicar a niños, niñas, lo más importante que tenemos que hacer, que es el descacharreo, y poder tener un poco de conciencia en relación a las acciones cotidianas que podemos hacer en nuestras casas. Empezamos la semana pasada en el jardín de Uribe Larrea y estamos ya armando la grilla para hasta diciembre, que terminan las clases, y los jardines que nos queden seguirán el año que viene. Veo mucha producción. Las guardianas, los dengues y nuestra coequiper. La musicaleadora. Y la reina del dengue. Qué vestuarista. Vestuaristas, se armaron todo. Ellas son del Centro Cultural y, bueno, nada, nosotras tenemos cada cual su escudo de las guardianas. Uh-huh. Y ellas, bueno, son Aedes y Aegyptis y la reina del dengue. Las malas de la película. Claro. La idea de la obra es concientizar de que los niños sean los guardianes de su propia manzana, de que nosotros somos las guardianas de la manzana, y después lo que hacemos es tratar de charlar con ellos, que tomen conciencia de poder transmitir en su manzana la importancia del descacharreo. Estamos en este equipo para ayudar a combatir lo que se nos viene realmente, que ya lo tenemos adquirido, ¿no? Y bueno, en diferentes aspectos, el año pasado ya lo dijeron las chicas, en primarias, ahora vamos a los jardines. Y bueno, esto fue un proyecto del SAPS. Y bueno, esta es la producción y ahí va la reina. Yo soy la reina del dengue. Bueno, sí, jugamos un poco con eso, ¿no? Un poco con lo que es el malo, que de alguna manera los chicos se van a poner, obviamente, a favor del descacharreo y la limpieza y todo lo que tiene que ver. Siempre agradecer a Alejandro, a Fangio, a Leonel, en su momento fue Guille Esper, el director, y bueno, ellos, a través de ellos, las políticas públicas siempre. Y también, de alguna manera, llevamos un poco de arte y cultura, que también eso es importante, que vean que a veces con el arte se pueden decir cosas, ¿no? ¿Cómo lo recibieron las instituciones? No sé quién me quiere comentar. ¿Cómo? ¿Cómo lo recibieron las instituciones? No, genial. Quieren que cerremos ciclo de fin de año. O sea, en esta producción con el jardín, bien, estamos en alto vuelo. Se ponen al teatro todo. Sí, tal cual. Ah, bien. Sí. ¿De acá puede salir? De acá hasta el Maipo no paramos. Yo quería agregar que lo que nos faltó hoy de la movida que estamos haciendo, que al final de la obra se entregan medallitas para cada salita, para que los nenes se lleven, la maestra le lleve a los nenes y se lo van a ir pasando semana por semana para que cada uno sea guardián de su manzana por una semana o por día. Bien. Y que esa sea la movida para compartir con la familia.